Santo Oral, 19 de noviembre. Santo profeta Atías. Atías es el cuarto profeta menor y quien se adjudica el más breve de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Contiene 21 versículos. El nombre Atías se deriva del hebreo Ohayat, que significa sirviente, servidor o adorador de Yahvé. Atías es el cuarto profeta menor y a quien se adjudica el más breve de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Contiene 21 versículos. El título del libro es dedicado al nombre del autor. Sin embargo, recientemente, algunos académicos consideran que debía ser reconocido como un apellido, debido a que comúnmente sirviente de Yahvé sería adjudicado solo como apellido o sobrenombre. Por otra parte, no se da ninguna otra distinción informativa acerca del escritor, quien es identificado como Atías. Es cierto que, al carecer de información con autoridad, tanto judíos como cristianos han llegado a suplir libremente esa carencia en términos de autor. Pero también queda la evidencia de que no se conoce nada de Atías en el término de familia, periodo de vida, lugar de nacimiento, muerte y otras circunstancias que son desconocidas a nosotros. La única información identificable acerca del autor es que pertenecía al reino de Judá. La breve profecía de Abdías traza casi exclusivamente con el destino de Don, tal y como es dado a conocer en las primeras palabras. Dios ha convocado a las naciones entre Don. Ella confía en su reacción rápida y dura, contundente, pero es en vano. Los ladrones la destruirán completamente. Los aliados y amigos han dado la espalda y la sabiduría que cree poseer le fallará. Los castigos vendrán por la conducta mostrada hacia Judá. Será cuando los extraños echen suerte sobre Jerusalén. Los resultados surgen a raíz de la conducta indigna. El día de Yahvé está cerca sobre todas las naciones, en cuanto la ruina espera a Edom y la compartirá unida a la casa de Jacob y la casa de José. En cuanto a Israel, las fronteras se ampliarán en cada dirección. Los salvadores aparecerán en el montaje de Sion para juzgar. El montaje de Saúl y la ley de Yahvé será establecida. Bienvenido a mi canal Católicos en Línea. Suscríbete, comparte la palabra y dale un me gusta si te ha gustado mi vídeo.